ustedes, costaleros, escuchad. La de vuelta que da la vida en esta tierra de María Santísima. Hace 2000 años, unos guardias judíos portaron palos y espadas llevando a Jesús hacia la muerte. Y hoy tenemos aquí delante del sanatorio de San Juan de Dios unos guardias judíos que portan las armas de la fe, escortan y defienden a nuestro Cristo, llevan esperanza a los enfermos y le cantan sus oraciones. Estos hombres que encarnan a esos judíos llevan mucho tiempo preparando esta plegaria a nuestro Padre Jesús de la Esperanza. Vamos a tener el privilegio de disfrutar con ellos en esta revirada. Atento, atento siempre usted ahí. Va a tocar martillo la persona que ha sabido conjuntar banda y guardia durante tantas largas noches de ensayo. El director de la Redención y compositor de esta marcha, Emilio Muñoz Serna. ¡Manu! ¡Vámonos al cielo! ¡Todos por igual, valientes!